los aplausos bien fuertes. Seguimos en vivo. Arriba, arriba, arriba. Palmas, palmas. Eso. Lo nuevo de Ángela. Él me mintió. Para toda la gente del norte, todo el sur, todo el país. Y lo canta Ángela. Y esto sigue. Que me amaba no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara. Él me mintió, era un juego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad. Él me mintió. Tropicalísima, chao, chao, gracias.